Lo principal es la disposición de trabajar de manera conjunta, que nos hermanemos para que se trabaje en un mismo plan de desarrollo para Sinaloa. Yo le decía al gobernador, le comentaba al gobernador, primero, que tenemos toda la confianza con el gobierno de Sinaloa, que él encabeza, que no vamos a confrontarnos, que tenemos que unirnos, y yo no conocía al gobernador, no tenía el gusto de conocerlo, ahora que hemos platicado, tengo muy buena impresión de él, es lo que puedo comentar. Y yo no estoy acostumbrado a hacerle la barba a nadie. Pero me causó muy buena impresión. Vamos adelante, continuar con lo que ya se está haciendo y con el apoyo de la Federación.